La banda Sherbet era una banda australiana y esa canción con la cual comenzábamos el programa de hoy miércoles. Son las 11 de la noche, 5 minutos y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la canción de Lady in My Life. Esta canción es un poco desconocida, pero es precisamente de los pocos temas del álbum Thriller de Michael Jackson que no llegaron a ser éxitos a nivel mundial, especialmente porque no se lanzaron como sencillos. Pues bien, en una fecha como esta, el 26 de febrero del año 1983, Thriller de Michael Jackson alcanzó el primer lugar en el listado de los álbumes de la revista Billboard, el listado llamado Billboard 200, de los 200 álbumes más importantes. La canción producida por Quincy Jones, o más bien el álbum que fue producido por Quincy Jones, fue el sexto álbum de Michael Jackson y marcó un avance bastante comercial y creativo de Michael Jackson como solista, y el cual pasó la astronómica suma de 37 semanas en el primer lugar en listados de álbumes. Tanto es así que fue el álbum más destacado del año 1983 y también del año 1984, sumando esas 37 semanas que se ubicó en el primer lugar. Thriller produjo 7 canciones que se ubicaron en el top 10 del listado Hot 100 de la revista Billboard, y además proporcionó a Michael Jackson el haberse ganado 8 premios Grammy, algo sin precedentes. Hoy en día sigue siendo el álbum más vendido en toda la historia de la música. Y en una fecha como hoy, 26 de febrero de 1983, comienza esa carrera de 37 semanas en el primer lugar del listado Billboard 200. Vamos con una balada de los 80, precisamente de ese álbum de Michael Jackson, Thriller, que contiene la canción que le da título Thriller, contiene el éxito Beat It, contiene la canción Billie Jean, contiene también la canción PYT, Wanna Be Starting Something, en fin, una cantidad de éxitos. Y también una canción que esa sí se lanzó como sencillo, el tema Human Nature, Naturaleza Humana, Michael Jackson, en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I look for a way to teach my heart. Una balada de la década de los 90 con Madonna en Estrellas de Medianoche y el tema I Remember, recordaré. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, ya reseñamos un álbum número uno en una fecha como hoy, 26 de febrero, año 1983, el álbum Thriller de Michael Jackson. Pero muchos años después, el 26 de febrero del año 2022, hace dos años, otro álbum importante, ya del tiempo más contemporáneo, del álbum de Ed Sheeran, alcanza el número uno también en el listado de los 200 álbumes más importantes, no, de los 100, en la lista de los 100 álbumes más importantes del Reino Unido. Porque resulta que el 26 de febrero del 2022, Ed Sheeran ocupa el puesto número uno en las listas del Reino Unido con su quinto álbum titulado Equals. Logró vender 139 mil unidades en su primera semana allí en el Reino Unido y superó al resto de los top 30 de la semana combinados. El álbum también debutó en la cima de la lista Billboard 200, convirtiéndose en el cuarto álbum de Ed Sheeran en la cima de las listas en los Estados Unidos. Ed Sheeran triunfó hace tres años con ese álbum Equals, al llegar al número uno, primero inicialmente en el Reino Unido y posteriormente al número uno en el listado del Billboard 200. Ese álbum contiene esta canción que escuchamos aquí al fondo. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, I love you when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back. Baby, you burn so hot, you make me shiver. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Y ese quinto álbum de Ed Sheeran, que alcanzó el puesto número uno internacionalmente hace tres años, también contiene la canción Bad Habits. La escuchamos aquí completa en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad. Thank you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Just ain't the same. una balada de los 80 con la banda de Frankie and the Knockouts, el tema Without You, Not Another Lonely Night, Sin Ti, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Bueno, es la música de el ex integrante de The Beatles, Paul McCartney, como solista del año 1984, No More Lonely Nights. Vamos a hablar de Paul McCartney porque en una fecha como esta, 26 de febrero del año 2015, la casa de la infancia del ex Beatle se vendió por la cifra de 150 mil libras esterlinas, que es un equivalente en ese entonces a 231 mil dólares. En una subasta en Liverpool se vendió esta casa por esa cifra. Paul McCartney se mudó a esta casa en Western Avenue, Speke, cuando tenía 4 años. Allá se fue a vivir con sus padres Jim y Mary en 1947 y vivió en la casa de 3 habitaciones durante 6 años. Eso sucedió en el 2015, que se subastó la casa del ex Beatle Paul McCartney por 150 mil libras esterlinas durante una subasta en Liverpool. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos a recordar una canción de Paul McCartney, aunque está con The Beatles, pero fue una canción que escribió él, incluida en el 9th álbum The Beatles, también llamado The White Album o El Álbum Blanco, el tema Black Bear. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take

La canción The Power of Love de Celine Dion en Estrellas de Medianoche, una canción que tuvo varias versiones, como de Air Supply, también tuvo versión de Laura Branigan y otras artistas importantes. Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 26 de febrero, año 1979, nace Corinne Bailey Rae, cantante y compositora británica, que alcanzó el lugar número 2 en el Reino Unido en el año 2006 con la canción Put Your Records On, y además logró su álbum homónimo ubicarlo en el primer lugar en el listado del Reino Unido en 2006 también. Ella es solo la cuarta artista británica femenina en la historia que debuta con su primer álbum en el número uno del listado del Reino Unido, con el álbum que contiene la canción de 2006, número 2 en el Reino Unido, Put Your Records On, es Corinne Bailey Rae, que nació en una fecha como hoy, 26 de febrero de 1979, y vamos con esa canción, una balada del siglo XXI aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.

el cantante y compositor Michael Bolton, líder de la banda Black Jack. Al principio de su carrera también lo vio como un compositor exitoso, coescribió éxitos como How Am I Supposed to Live Without You para Laura Branigan, que posteriormente se convirtió en su propio éxito en las listas de diferentes países. Michael Bolton ha vendido más de 75 millones de álbumes y ha grabado 8 álbumes. Entre los 10 primeros lugares se han ubicado, además de haber logrado 2 sencillos en el número 1 de las listas. Michael Bolton, de cumpleaños hoy, nació el 26 de febrero del año 1953. Lo vamos a escuchar con la canción How Am I Supposed to Live Without You, ese tema que fue éxito inicialmente en versión de Laura Branigan, posteriormente lo grabó él y le fue bastante bien. Y les quedamos debiendo la canción de Corinne Bailey Gray, que nació en una fecha como hoy también, el 26 de febrero de 1979. En lugar de programarles el tema Put Your Records On, pues se nos pasó la canción Put Your Hands Up for Detroit, una canción dance. Vamos con esas dos canciones entonces para celebrar los cumpleaños de estos dos grandes artistas, Corinne Bailey Ray, pero primero vamos con Michael Bolton, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Supposed to live without gone. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Somehow, it was more than I could take. Pity for pity's sake.